Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se llevará a cabo una tertulia literaria con la escritora ecuatoriana Rina Artieda en el bar cultural Café Libro en Quito. La autora leerá cuentos de cucos y fantasmas, además de relatos de misterio y suspenso de autores universales, nacionales y de su propia creación. Luego de la lectura se establecerá un diálogo con el público. Internacionales. Lima. El documental Allende, mi abuelo Allende, sobre la vida familiar del expresidente chileno Salvador Allende, se proyectó en la reciente edición del Festival de Cine de Lima. La cinta compitió en la sección oficial del evento. Según la directora Marcia Tambuti, uno de los retos de esta cinta fue hallar imágenes caseras de su abuelo. Ella recuerda que los golpistas no solo bombardearon el Palacio de la Moneda, sino también la residencia de sus abuelos. Sospecha que los militares se quedaron con el archivo familiar. Para suplir esta desventaja, tuvo que recurrir a los álbumes de amistades y de algunos parientes. La cineasta asegura que hacer este documental sirvió para que sus primos, tíos y madre puedan volver a hablar del expresidente chileno, pero desde un ángulo distinto. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.